nos vamos a comunicar con ustedes, pero por lo mientras no estamos haciendo pruebas contra el COVID para los estudiantes, igualmente que para los adultos. Y eso aplica también a las vacunas. No estamos requiriendo que los adultos ni los niños de 12 años a mayores tengan vacunas para poder entrar a la escuela, pero esto está cambiando de día a día y nosotros recibimos los mandatos del Estado. Y si el Estado decide que esto es algo que tenemos que hacer como distrito, entonces les vamos a dar más información cuando nos den ese directivo. Pero seguimos recomendando que cada persona de 12 años o más que todavía no se ha vacunado, que por favor sí se vacunen. Como dicen los expertos de salud, las vacunas y las mascarillas son la mejor protección sobre el COVID. Así que cuando los niños no estén en las escuelas, por favor, sigan manteniendo la distancia social y usando mascarillas y tomando las demás precauciones cuando no estén adentro de casa para asegurar que sus niños estén sanos y puedan seguir yendo a la escuela. Entonces, muchas gracias. Eso es todo lo que tengo por este día. Espero regresar la próxima vez con cualquier otros detalles nuevos y darle también la información más nueva sobre el regreso a la escuela. Muchas gracias. En una victoria para los trabajadores de la salud, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud anunció que 800 de sus trabajadores del sindicato NUHW, por sus siglas en inglés, en hospitales como Fountain Valley Hospital, los Alamitos Medical Center y Lakewood Medical Center, llegaron a un contrato que dramáticamente mejorará sus vidas. Hace 2 semanas, después de días de negociación, los trabajadores de los hospitales en tres localidades llegaron a un acuerdo tentativo para un nuevo contrato y lograron fijar unos salarios fijos y mucho más. Los trabajadores votaron esta pasada semana para aprobar y ratificar las mejoras en este contrato. Después de la victoria, dijeron que no pudieron haber hecho esto sin la ayuda del grupo Club Comunidades. Trabajadoras, Lanelle Anderson, una asociada con el Fountain Valley Hospital, dijo que estoy verdaderamente agradecida y orgullosa de esta increíble victoria. Yo apoyo a 10 miembros de mi familia en las Filipinas con comida y dinero para que sobrevivan y ahora les voy a poder ayudar mucho más y también puedo ahorrar para mí y mi familia aquí. Clu estuvo con nosotros desde el principio, declaró estar agradecida por el abundante apoyo que recibieron de Clu, sin el cual no hubieran podido lograr la victoria. De acuerdo con Lanelle Anderson. Jennifer Leary, Environmental Services, trabajadora en servicios ambientales en el Hospital Lakewood Medical Center, dijo también: este nuevo contrato ayudará a mi familia tremendamente, que ya no va a estar batallando de cheque a cheque y de qué deuda tiene que pagar próximamente. Dijo, gracias al apoyo de el clérigo y la comunidad por todo su trabajo y por estar con nosotros durante toda esta larga lucha. Y dijo también que pues estar muy agradecida con este grupo Club. Bien, ¿qué fue lo que lograron? Aumento en sus salarios de 17% a 30% para la mayoría de los miembros. De acuerdo, 3/4 de los miembros del NUHW eran pagados un promedio de 15.84 centavos por hora en los Alamitos Medical Center y los trabajadores de dietética eran pagados $14 por hora. Y ahora van a ser pagados con $18.20. También algunos trabajadores van a recibir bonos de $800 por cada miembro. También van a tener diferente pago por trabajar en la tarde y en la noche, en la jornada de la noche. Significa un aumento a sus sueldos. Estos aumentos también tienen otro efecto positivo, que los trabajadores podrán obtener seguro de salud y especialmente para las personas que no tienen en este momento seguro de salud, tienen seguro mínimo. Bien, significa que los trabajadores en estas tres sitios, en estos tres sitios de las compañías que llegaron a este acuerdo, tienen un master contract, lo que quiere decir que el contrato les aplica a todos de estos tres sitios. De ahora en adelante, en vez de negociar contratos separados, desde 200 trabajadores pueden negociar asegurando que nadie se queda atrás en las luchas futuras. Según NUHW, el Sindicato de Trabajadores de la Salud, los tres sitios, los tres hospitales que están bajo este contrato están muy satisfechos del resultado de su lucha. Los 600 trabajadores en Fountain Valley Hospital que trabajan como CNAs, terapistas respiratorios y trabajadores técnicos empleados por la compañía Tenet, quienes estaban listos para irse a la huelga a la par de sus trabajadores compañeros de la compañía Compass, también ganaron. Y entre las cosas que ganaron fue que las escalas de salarios están basadas en experiencia. Esto es una prioridad para los trabajadores de Tenet, quienes por este resultado van a recibir aumentos de 2.5% a 68% con el promedio de aumento al 15.6%. También sus seguros de salud con la HMO, la opción HMO, ganaron ese derecho. También crearon un comité para cuidado de pacientes. 5 miembros de NUHW se reunirán mensualmente con la gerencia para discutir los casos de los pacientes, incluyendo la calidad, el diseño de trabajo, los sistemas y métodos de cuidado. También tuvieron otros logros que tienen que ver con la pandemia y la seguridad durante la pandemia para los trabajadores. Los miembros de Fountain Valley Hospital han luchado para demostrar, lograron que su contrato tenga lenguaje que les da seguridad y le da protección durante la pandemia. Todos los pacientes que vengan a este hospital en Fountain Valley tienen que ser examinados con un examen de COVID. Y los pacientes que vienen al hospital tienen que ser considerados posiblemente contaminados con COVID y así reducir el riesgo que los trabajadores están expuestos. También el personal que interactúa con los pacientes también tendrá protección de PPE, o sea, el equipo para protegerse, y precauciones durante su trabajo, especialmente con los pacientes que son confirmados casos de COVID. El hospital debe notificar al personal de algún riesgo de que se han sido expuestos trabajadores cuando hay un paciente que está infectado. Ahora también van a emplear un proceso de tracking, de rastreamiento para los trabajadores que tengan contacto con personas infectadas. Los cuartos de apuntarse en inglés, español y vietnamita. Van a tener que tener cartulinas o anuncios sobre posibles infecciones de COVID. ¿El hospital también debe de mantener equipo de protección personal o PPE en inglés por al menos 3 meses? Bien, entre los logros fueron el aumento de sueldo y también protecciones para el personal de salud por medio de esta coalición entre el Sindicato de Trabajadores de la Salud y este grupo que se llama CLU. CLU es Clergy and Laity United for Economic Justice. Es una organización del clérigo con la comunidad laica para la justicia económica.